A ver, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos y amigas de la cabina juvenil, bienvenidos a un jueves más. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre lo que fueron las movilizaciones de este 8M en la ciudad de Quito, mientras que en nuestro segmento Cultiva tu Mente vamos a hablar la plena sobre el teatro en el Ecuador en compañía de Francisco Bedoya de Susurros Teatro, así que no se pueden perder este programa. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de lo que son las noticias en el Ecuador. Y por otra parte, también nos pueden escuchar todos los jueves a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de TuneIn en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Les dejo con un tema musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. Quiero escucharte. Habla. Exactamente como tú lo mencionas, Sally, hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el 8 de marzo, como ustedes lo conocen. El 8 de marzo se conmemora a todas aquellas mujeres que desde hace siglos luchan sobre todo por los derechos y por la igualdad de género. Es una jornada sobre todo de reivindicación y también sirve para empoderar a la mujer, que como hoy sabemos, los casos, sobre todo en toda esta pandemia, ha agravado la situación de desigualdad. Por culpa sobre todo de la pandemia global, nosotros conocemos también que existen muchas mujeres que se quedaron desempleadas, incluso que han estado en primera línea, como son las enfermeras, doctores, entre otras mujeres. Por ello, ONU Mujeres ha establecido como eslogan de este año, Mujeres Líderes por un Futuro Igualitario en el Mundo de la COVID-19, como lema oficial del 8 de marzo. A través de él se busca celebrar los enormes esfuerzos que realizan mujeres y niñas en todo el mundo para forjar un futuro más igualitario y recuperarse de manera rápida de esta pandemia. Como nosotros lo conocemos, ustedes también pueden observar en nuestras redes sociales, el 7 de marzo fuimos a cubrir lo que fue la movilización en Quito, varios colectivos sociales, además de familiares y entre toda la sociedad quiteña realmente se unieron para poder marchar en realizar esta movilización, sobre todo mostrando cuáles son los derechos que se piden. También había bloques de padres de familia donde manifestaban que quieren una respuesta de por qué no se agilita rápido los procesos de búsqueda cuando se emite sobre todo alguna boleta o van a la policía a decir que su hija, hermana, familiar ha desaparecido. Observamos que había muchos familiares buscando sobre todo respuestas y no solamente ocurrió en Ecuador estas movilizaciones, sino a nivel mundial. Sí, justamente el lema de ayer también era que el 8 de marzo no es un día para celebrar, es un día justamente para pedir la igualdad de derechos, tanto en lo laboral, en lo sexual, en todos los ámbitos que las mujeres actualmente nos estamos sintiendo discriminadas. Entonces yo creo que todos los colectivos sociales, eso es lo que pedían, que exista justicia, que exista una verdadera investigación de la fiscalía, porque actualmente existen muchas desaparecidas en Ecuador y lastimosamente la fiscalía no actúa debidamente. Y se pierde mucho tiempo para poder lograr encontrar a estas personas desaparecidas. Y por otra parte, considero que este 8 de marzo también debemos unirnos hombres y mujeres en contra de la violencia machista. Porque actualmente en el Ecuador existen 21 femicidios. Hasta el día de ayer hay 21 femicidios en Ecuador solo en el 2021. Entonces es un momento de concientizar y ponernos a pensar de que es un mundo donde las mujeres no estamos seguras. Exactamente, como tú lo mencionas, sobre todo en apenas 3 meses de este 2021 ya existen 21 feminicidios, es para que nosotros también nos pongamos a pensar de qué está ocurriendo, que no normalicemos estos hechos, que sí podemos observar que diariamente en las noticias se anuncia algún maltrato o un feminicidio, pero no podemos mencionar que esto es normal porque no lo es. Te cuento que por acá en España, en Madrid, sobre todo, no se realizó esta movilización, fue suspendida. Lo que se quería es que sí se movilicen las personas, pero no pudieron, sobre todo por la pandemia, por la emergencia sanitaria, por el COVID. Sin embargo, ciertos grupos de amigas sí se reunieron, ya sean en sus plazas o en el centro histórico que es de Madrid. Pero luego llegaron la policía, los agentes y les dispersaron. Entonces también hubo una queja de que siempre ha existido estas movilizaciones. Adicional, ellas mostraron el protocolo para la pandemia, pero no fueron aceptadas, diciendo que no estaba muy bien establecido esto de la bioseguridad que iba a haber. También se quejaron porque en los meses anteriores y en los días anteriores ya ha habido otras manifestaciones y se sorprendían de que por qué justamente en el Día de la Mujer no se puede movilizar, pero por otras cosas sí se movilizaba. Entonces sí fue como que un 8M diferente en Madrid. Hola chicas, disculpen la demora, pero bueno, algunos asuntos técnicos. Sí, como les comentábamos, la marcha del 8M se dio acá en la ciudad de Quito, específicamente el día domingo a las 10 de la mañana, donde varias organizaciones, colectivos, se convocaron y pudieron marchar desde la Caja del Seguro hasta el Centro Histórico. Realmente la marcha se llevó con normalidad, no hubo inconvenientes también por parte de la policía o por parte de alguna autoridad. Realmente pudieron marchar todos los colectivos, todas las organizaciones con tranquilidad. Hubo más o menos a un aproximado de 1.500 personas de lo que se estima que hubo. Y realmente fue una marcha un poco diferente, ¿no? También porque tenías que respetar el distanciamiento, tenías que utilizar la mascarilla obligatoriamente. Todas estas medidas realmente fueron tomadas. Muchísimas chicas acudieron. Eso sí, utilizaban la mascarilla, a veces con visor, un poco el distanciamiento. Entonces, respetando siempre estas normas de bioseguridad. Pero más allá de esto, la gente quiso convocarse también por todo lo que ha pasado aquí en nuestro país. Hubo muchísimas feminicidios el año pasado, y en este año, en lo que va del apenas 2 meses en lo que llevamos del año, ya se han registrado 21 feminicidios. Entonces es algo increíble también que tú te pones a pensar y dices, ¿cómo? O sea, aproximadamente se están dando un feminicidio cada 2 o 3 días en nuestro país, que es algo muy alarmante, y además solo de las cifras que se manejan oficialmente, porque de ahí conocemos que tal vez en otros lugares, en provincias, cantones, parroquias, se pueden estar dando feminicidios y nosotros ni siquiera sabemos. Entonces, es esto lo que se pide en estas marchas, ¿no? De que no exista no existan más feminicidios, que se respete y que se reivindiquen todos nuestros derechos como mujeres. Buscamos realmente que exista una sociedad más justa, más igualitaria, donde las mujeres no tengamos miedo de salir, de caminar en las calles, sino más bien podamos vivir en una sociedad con tranquilidad, ¿no? Y sobre todo que el gobierno nos respalde en temas de derechos, porque muchos de nuestros derechos son vulnerados. E incluso hay una cifra de que por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena en el año 2020, lamentablemente hubo una baja en el tema de empleo, de desempleo, ¿no? Hubo muchísimas mujeres que quedaron desempleadas, entonces la cifra aumentó. Y lamentablemente esto quiere decir que el primer grupo que fue desempleado fueron las mujeres. O sea, si tuvieron que despedir a alguien, fueron las mujeres en su gran mayoría. Entonces también esto es preocupante porque no existe tal vez este apoyo, tal vez alguna entidad que ayude a las mujeres a poder de alguna forma seguir laborando de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que esto fue lo que realmente se buscó en esta marcha, exigir que el Estado, que el gobierno, que la policía respalde a las mujeres. Lo que sí supe es que lamentablemente hubo, creo que mujeres que fueron detenidas. No conozco muy bien el dato, pero sí sé que fueron detenidas en esta marcha por parte de la policía. Entonces, bueno, igual se hicieron la convocatoria exigiendo de que liberen a las compañeras que estaban detenidas. Entonces, todo esto ocurrió en la marcha, pero más allá de esto, sí se llevó con normalidad, por así decirlo. No hubo un percance mayor, se llegó hasta la Plaza de Santo Domingo y, bueno, como les mencioné, muchas mujeres se convocaron e incluso las que no pudieron convocarse el día domingo, lo que se realizó el día de ayer, que específicamente fue el 8 de marzo, fue que pudieran hacer una toma simbólica del espacio público, ¿no? Entonces, podías haberte tomado una fotografía, o subir una fotografía cualquiera, demostrando tu apoyo al 8 de marzo, entendiendo realmente el significado de por qué es el 8 de marzo. No es un momento de celebrar, más bien es un momento de recordar a todas las mujeres que día a día luchan por un cambio, porque en nuestro país, en nuestras ciudades, en el mundo, ya no existan más feminicidios, como lo he venido mencionando durante todo este momento, porque realmente es preocupante y a mí sí me alarman las cifras que en tan pocos meses, en 2 meses, ya se registren 21 feminicidios. Entonces, creo que esto fue lo que más destacó en toda esta marcha. Exactamente como tú lo mencionas, Diana, es algo muy alarmante y lo veníamos diciendo con Ali, que no hay que normalizarlo. Hemos visto, y lo bueno que sí se pudo realizar estas movilizaciones, porque sí, en ciertos lugares se preveía que no iban a poderse realizar las movilizaciones, a pesar de que sabemos que todos los movimientos sociales, feministas y organizaciones vienen programando esta marcha desde principios de año. Incluso apenas se acaba la marcha del marzo ya empiezan a planear la nueva movilización. Además, nosotros también tuvimos una entrevista el día domingo con Nina Warmi y ellas nos mencionaban que las personas que no pueden movilizarse, las mujeres que no podían movilizarse, como tú lo mencionabas, podían hacer esta toma simbólica del espacio público. Y sí observábamos, sobre todo en las redes sociales, que muchas mujeres ponían las pancartas, estaban vestidas de morado, de verde, que son los colores representativos del movimiento feminista. Además, siempre con alguna frase, con alguna pancarta, habían decorado, por ejemplo, acá los balcones, las puertas, porque no podían movilizarse. Estaba también previsto que hagan un cacerolazo a las 8 de la noche, del 8M. En ciertos lugares sí se hicieron y en otros lugares no, porque como les mencionaba antes, estaba prohibido. Aquí sí estuvo netamente prohibido que no se podía movilizar. Esto es muy cuestionado, pero ya quedaron en que tenían que hacer caso a las disposiciones, sobre todo que vienen ya de los gobiernos, que no se podía hacer nada más. También queremos contarles un poquito de la historia. Sabemos que el Día de la Mujer fue declarado en 1975 por la Organización de las Naciones Unidas. Esto porque, según la ONU, escogió el 8 de marzo para conmemorar la primera manifestación femenina celebrada ese mismo día, pero en el año de 1857. Esta conmemoración ya lleva siglos, realmente, que muchas mujeres siempre se han movilizado no solamente por derechos de mujeres como tal, sino también por los derechos de los niños. Nosotros recordemos que se recuerda la lucha de las mujeres que por la búsqueda de equidad y de género realizaron esta concentración en el siglo XIX en plena revolución industrial y la protagonizaron las trabajadoras de una fábrica de textil de Nueva York con el lema Pan y Rosas, para protestar por las condiciones laborales, quienes pedían la reducción de la jornada, porque sabemos que antes se trabajaba 12 horas diarias, y también el cese de trabajo infantil. Por ello, más de 15.000 mujeres decidieron tomarse las calles y manifestar su inconformidad por todas las leyes que venían ocurriendo, que sobre todo afectaban a toda la sociedad, porque no podemos decir, bueno, solo es un problema de mujeres, sino de toda la sociedad, porque todos somos parte de una. Entonces, sí. Claro, entonces por eso es sobre todo también la importancia de estas movilizaciones. Igual si ustedes lo pueden observar en nuestras redes sociales, Diana justamente realizó la cobertura, está el en vivo, adicional están las fotografías y un poquito contando de por qué se realizan las movilizaciones, qué se trató, para que también las personas podamos conocer cuál es esta lucha, para quizás en algún momento no pensar que están haciendo mal movilizarse en plena pandemia, porque como lo observamos, las medidas de bioseguridad se respetó. Todas las mujeres estuvieron con la mascarilla, respetando la distancia social, por eso no hubo tanta gente como uno ya estaba acostumbrado a ver, que había muchísima gente, había más eventos de los cuales son permitidos actualmente. Sin embargo, también hay charlas. Nosotros sabemos que a partir desde 9 va a haber charlas también para que las personas puedan conocer un poquito sobre el movimiento feminista. Claro, como tú lo mencionas, creo que esto es lo más importante, que todos nos informemos sobre por qué se está marchando, por qué realmente es el 8 de marzo. En redes sociales escuchaba muchísimo que decían felicidades mujeres y otros decían no tienes que felicitar a la mujer. Pero también un poco expliquemos por la razón por la cual nosotros no debemos felicitar a una mujer, sino más bien entenderla y respetar por qué ella está defendiendo sus derechos, ¿no? Esto es realmente el significado del 8 de marzo. Todas las mujeres, todos queremos una que exista este respeto por nuestros derechos, por nuestra igualdad. Y sobre todo que, como lo mencioné, ya no existe más feminicidio. Entonces yo escuchaba mucho en redes sociales, en los videos específicamente que realizamos la transmisión en vivo del día domingo de la marcha, que lamentablemente hubo muchísimos comentarios por parte de hombres y otra parte también por mujeres que te atacaban y te decían, no sé por qué están marchando, qué les pasa, no entienden, deberían estar en su casa cocinando. O sea, es algo muy frustrante y absurdo que hombres y mujeres te mencionen esto, o sea, que no entiendan el significado de por qué tú estás marchando. Entonces, había comentarios muy agresivos donde te atacaban y te decían, no, ¿qué estarán haciendo ahí? Ojalá se contagien incluso, o sea, es algo que ya te atacan a otro extremo. Entonces, yo creo que esto es lo más importante, estar informados, conocer un poco de la historia que nos acabaste de mencionar, Fer, que por qué realmente se está conmemorando el 8 de marzo y entender todo un poco de la historia de todo lo que se ha venido trabajando, porque las mujeres día a día siguen luchando por este cambio que exigimos, que el gobierno respete nuestros derechos, que la sociedad nos respete, que hombres y mujeres seamos iguales en tema de derechos, porque muchos decían, no, es que no puede ser un hombre y una mujer igual. Estamos exigiendo tema de derechos, o sea, que si un hombre y una mujer tengan los mismos derechos en todo sentido, en temas laborables, en temas de salud, en temas de seguridad. Esto es realmente lo que estamos exigiendo. Entonces, les invitamos a todos ustedes que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram también, donde hicimos la cobertura completa de toda la marcha, que fue el día domingo, específicamente 7 de marzo, a las 10 de la mañana, y les invitamos a que vean toda la transmisión, que vean los videos, para que ustedes también entiendan un poco también de lo que fue ese día. No solo marcharon mujeres, también hombres que iban acompañados de sus novias, de sus hermanas, de sus madres. Entonces, había también, como le mencionaba, también madres que exigían justicia por sus hijas desaparecidas. Entonces, fue un tema muy amplio que nosotros siempre queremos rescatar, sobre todo que se entienda que es una lucha de todos, no solo de mujeres, sino también de hombres que buscan un lugar, una sociedad más segura para todas las mujeres. Entonces, como les menciono, hubo de todo en esta marcha. Familias enteras, mujeres, abuelitas, hombres, de todo, que realmente fue muy bueno ver que existe también este apoyo de todos. O sea, que mujeres, abuelitas, o sea, señores, entendían el significado del 8 de marzo y tú te sorprendes porque dicen, tal vez nunca es tarde para entender la problemática que tú vives, si sabes y conoces un poco de tu realidad, ser un poco más empáticas con las demás, que esto también es importante. Se llevó muchísimo a cabo este mensaje, ser empáticas, ser solidarias con nuestras hermanas, con nuestras compañeras. No le conocías, pero en ese momento lo sentías muy cercana a ti, porque estaban marchando por una misma causa. Estaban exigiendo que se respeten nuestros derechos. Entonces, como había una consigna que se repetía muchísimo, juntas, ahora que estamos juntas, sí nos ven y se harán respetar nuestros derechos. Entonces, les invitamos a que nos sigan en redes sociales, Facebook e Instagram, y puedan conocer un poco más de lo que fue esta marcha del día domingo. Exactamente, y por otra parte conocer que no solamente porque es 8 de marzo vas a respetar a cualquier mujer o a la persona que tienes al lado, sino es una lucha diaria, es una lucha constante, y sobre todo en no criticar el por qué las mujeres se manifiestan, como lo mencionabas, Diana, no solamente mujeres sino familias enteras. Es porque algo está pasando y creo que ahora con la era tecnológica que todos tenemos nos podemos dar cuenta en realidad que existe muchísimo maltrato, que existe mucha violación a los derechos, que existen bastantes desigualdades. Entonces es una manera también de luchar por todas las que vienen y por las que no están. Como se dicen, quizás a nosotros no nos esté pasando en este momento ciertas cosas, el maltrato psicológico, físico. Sin embargo, puede ser que haya personas de nuestro entorno que sí estén pasándolo mal, o como nos decía justamente Nina Warmi, que no se conoce a una mujer que en algún transcurso de su vida, en todo el tiempo, no haya sufrido algún tipo de acoso, algún tipo de maltrato, por más mínimo que sea. Es algo que está mal que nos hayan dicho, bueno, sí, sí, es chiste, solo un piropo, no, porque también te quedas marcado. El mensaje último es en respetar sobre todo y poder conocer un poquito cuál es esta lucha y el trasfondo de la lucha, que no viene desde hoy, sino tiene ya su historia desde el siglo XIX. No es solamente que apareció recién, muchas mujeres salen a marchar, porque hemos visto obviamente que ahora es más visible, porque hay más redes sociales, puede haber más coberturas, quizás ya no solamente podemos observar en los medios tradicionales, sino también en todas las redes sociales. La lucha ha existido desde siempre y seguirá existiendo hasta que exista esa equidad que nosotros queremos. Y bueno, amigos y amigas, también como lo mencionabas, Diana, que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales y se puedan enterar todo de lo que fue el 8M en Ecuador. Habilidad, talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Y en este momento sí, ya nos vamos con nuestro segmento Cultiva tu Mente, junto a un gran invitado que es Francisco Bedoya, que tiene también un proyecto que se llama Susurros Teatro. Entonces también quisiéramos escuchar un poquito de lo que realiza Francisco Bedoya, quien también se graduó de actuación en la Facultad de Artes de la Universidad Central, justamente en tu universidad, Diana, y también que tiene su trabajo, se ha desarrollado principalmente desde la pedagogía, dirección y dramaturgia, y así pudo fundar Susurros Teatro en el año 2014. Ya tiene 7 años, Francisco, este gran proyecto. Ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido. Mucho gusto, chicas. Igual, muchas gracias por el espacio. Me desconecté, se me fue el internet, pero ya volví. No te preocupes, siempre todos estos problemas técnicos nos suelen pasar. Pero bueno, quisiéramos ya empezar con la entrevista un poco. Queremos preguntarte, en primer lugar, ¿cómo empezó este proyecto? ¿Cómo iniciaste tú el proyecto? Que nos cuentes un poco de la historia, de cómo se llevó a cabo, por favor. La idea de Susurros Teatro es generar vínculos entre artistas, ¿no? Le vemos nosotros como una plataforma artística, donde si es que viene cualquier persona con cualquier idea para generar una obra de teatro, un texto, un corto, un TikTok, lo que sea, recibimos la idea y tratamos ahí de trabajarle, ¿no? Entonces, esa es la base de Susurros Teatro, y desde eso también promocionamos nuestras propias cosas. Un inicio sería... yo me gradué de actor, entonces es difícil vivir de actor, muy difícil, ¿no? Y claro, lamentablemente. Claro, es el problema. Entonces yo empecé a trabajar de cualquier cosa. Y vendía unos repuestos de línea blanca, hasta que una compañera que le gustaba lo que yo escribía me dijo: hagamos tus textos, leamos los cuentos, y como vos les lees son tuyos, van a quedar chévere. Y le dije, bueno, y ahí empezamos esta idea de Susurros Teatro, porque hicimos lecturas interpretadas con ella y ya vimos que a la gente le gustaba y se nos empezaron a abrir los teatros, y fue súper chévere esa fuerza que me brindó ella, ¿no? Ella se llama Bernarda Salas, es una maquillista que igual ella da clases, en cambio, en la Universidad San Gregorio de Manabí, de Manta. Entonces, de Puerto Viejo, digo, perdón. Entonces... ella, perdón ahí el lapsus, ella me impulsó a generar Susurros Teatro, y desde ahí no hemos parado generando lazos, generando obras. Este viernes y este sábado, por ejemplo, tenemos una función en la sala El Hispade, la sala llamada Espacio Vacío del Hispade, que queda cerca del Puente del Guambra. Esa obra, por ejemplo, igual es una colaboración, el compañero al que se realizó la obra vino y me contó que quería hacer una obra biográfica de él, donde sus emociones traspasen al público, y le generamos. Entonces nos demoramos ensayando, nos demoramos escribiendo, pero ya está la obra y esa estamos tratando de retomarle, ¿no? ¿Por qué estamos tratando de que la gente vaya al teatro? Porque el teatro es el lugar más bioseguro del mundo. Todo el mundo está tapado, distanciado, no tiene por qué acercarse a nadie. Es el lugar más bioseguro del mundo. Éramos ayer también en una campaña, como más que campaña, una frase chévere que se nos estaba ocurriendo: si vas a salir, si vas a arriesgar tu vida al salir, haz que valga la pena, por lo menos anda al teatro. Entonces, bueno, inicio y ya me hice la cuña de la obra de paso. Está muy bien. Francisco, quisiera también conocer un poquito cómo fue el tiempo de la pandemia, a qué obstáculos se presentó, sobre todo Susurros Teatro. ¿Qué pasó en la pandemia? Bueno, en la pandemia fue una puerta en realidad, ya que en enero del 2020 lanzamos un libro de cuentos llamado Susurros de la Calle. Entonces, un libro que yo escribí, la propuesta de ese libro después era igual hacer recorrido de teatros y seguir haciendo unas lecturas para que la gente se interese en el libro y que lo compren. Pero nos cayó la pandemia, entonces eso se fregó, los grupos se cayeron, las personas que trabajaban conmigo se fueron, obviamente porque tenían otras cosas, tenían más prioridades, ¿no? Entonces, se desestabilizó un poco, pero a mediados de año, en el 2020, en julio, sacamos una obra en línea. Entonces, eran las mismas lecturas que hacíamos antes en vivo, lo hicimos en línea. Entonces, la gente, hicimos una obra gratis, la gente podía conectarse al Facebook Live de Susurros Teatro y ver la obra. Entonces, ahí tratamos de sostener esta idea del teatro, ¿no? Porque, no sé, yo he escuchado igual a la mayoría de artistas, hacen arte porque quieren, porque lo necesitan de cierta forma, o sea, y eso me pasó a mí, si yo me ponía a escribir o a actuar, ya me estaba volviendo loco. Entonces empecé ahí a generar esta obra en línea, que nos quedó bastante chévere, ¿no? Pero desde ahí fue genial ver la apertura de las personas a las cosas en línea. Entonces en octubre realizamos talleres de teatro en línea, ¿sí? Entonces también tuvimos una acogida bastante chévere, el grupo avanzó, nos quedamos 9 al final del taller, que era una especie de taller piloto, donde igual no solo enfocábamos el hecho actoral, ¿no? Porque el hecho actoral es descomponerte con el otro, necesitas al otro, sí. Ahorita ya no hay el otro. Entonces, el hecho actoral lo estamos rescatando más como conocerse uno mismo, como un camino de autodescubrimiento. Mientras más te conozcas tú a ti mismo, más aprendes a manejar esta maquinaria que llamamos cuerpo. Y más podemos actuar, porque eso hacen los actores. Saben manejar el cuerpo, saben manejar la mente nomás. Bueno, esa es la idea, ¿no? Hay actores que solo lo hacen y tienen eso instintivo, obviamente. Hay actores de cambio que nos costó muelas y lo teorizamos y lo pensamos y por eso, bueno, podemos compartir ese conocimiento. Igual otra cosa importante que, bueno, cabe rescatar que sucedió en la pandemia es que acabé una novela. Y esa novela la presento este jueves 11. ¡Ah, qué chévere! Esta novela, ajá, este jueves 11, esta semana estoy yo de cabeza, chicos. Entonces, este jueves presento, lanzo ese libro en el Facebook Live de la Librería Española. Este jueves 11 a las 8 de la noche. Es una novela corta llamada Recolección de Vivencias para Sostener una Guerrilla Interna. Chévere, bueno. Chévere, o sea, realmente todo lo que nos cuentas de cómo la pandemia también les ayudó, o sea, aprovechaste también este tiempo de pandemia para poder concluir este otro proyecto que nos acabas de mencionar, y sobre todo también que se lograron adaptarse a la tecnología, que ahora por la pandemia tuvimos que todos adaptarnos a la tecnología y utilizarla a nuestro favor para seguir nosotros trabajando, entonces es muy interesante cómo nos dices que tuvieron igualmente la acogida por parte del público, porque de alguna u otra forma fue un escape, por así decirlo, de todo lo que estábamos viviendo. Es agobiante realmente ver cada vez noticias de toda la crisis que se vive por la pandemia, de todo, que por poco nos van a decir que vamos a seguir así por unos 4 o 5 años más y que nunca va a haber una cura y vamos a morir. Entonces, es realmente estresante todo lo que tú miras de noticias y escuchar un poco y ver un poco de teatro. Entonces, te hace de alguna forma tranquilizarte. Yo creo que te hace distraer la mente, te hace disfrutar de otra forma y sobre todo, como tú también lo estabas mencionando, si vamos a arriesgarnos, pues arriesguémonos en algo muy chévere, en algo, en ver algo de arte, algo de cultura. Yo también quisiera saber un poco sobre su obra de teatro. ¿Cómo tú, o sea, cómo la crearon? ¿Cómo fue todo este proceso de creación de la obra? Y sobre todo, cómo también fue la acogida, ¿no? Claro, a ver, esta obra que la vamos a presentar esta semana, el viernes y el sábado, se llama Nada. Sí, porque esa es una de las propuestas que vino el actor. Entonces, lo que se realizó ahí es un trabajo de asesoría. Entonces, como Susurros Teatro, Cristian Valle, que es el actor, nos contactó. Me contactó a mí, en realidad, que soy como ahorita la persona que le dirige de cierta forma. Y me dijo, quiero hacer una obra. Lo lindo que me dijo él es, me debo un monólogo. Yo debo hacer algo para mí. Decía, estoy harto de actuar cosas Entonces yo le dije, ya no hay problema, le dije, dame la temática y qué ideas tienes, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y él quería mostrar su vida. Más que su vida, quería mostrar como pedacitos de su vida. Y él me dijo, es que lo que yo viví, vivieron todos. Y tenía de cierta forma razón. Varios sucesos, varias cosas de la vida de todos los quiteños, digámosle de cierta forma, para hacer un grupo más pequeño, hay ecos, tenemos ecos en propagandas, en imágenes, en canciones, tenemos ecos. Entonces, la propuesta de él era hacer reflexionar al público de su vida a través de la de él, a través de él mostrar su vida. Entonces, nos enfocamos en la nada. Entonces me dijo, yo no quiero que haya nada en ese escenario, quiero que todo aparezca. Me dijo, y yo ya, esas son los lo que ya, te dicen. Ya, a ver, ¿y ahora qué hago? Entonces, claro, y mejor, esos límites para mí mejor. Entonces empezamos a pensarle y le pedí tiempo para que me deje pensar. Y recuerdo que me decía nada, y decía, ¿qué es la nada? La nada es morirse. Eso es la nada. Ya extremándole la idea, es lo más alto. ¿Y eso qué es? Es un espacio libre en el planeta, es una oportunidad para que nazca alguien nuevo. Entonces la nada es una oportunidad. Y desde esa idea empezamos a generar. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a la obra, que sería precioso, van a ver un escenario totalmente blanco. Ya ahí no hay nada. Y las cosas aparecen porque el actor se saca de ese lugar blanco. Entonces, ahí está la idea de él, de que las cosas aparezcan y esa blancura de nada, de la muerte, del vacío. Entonces, hasta ahí les dejo la obra. Ya les expliqué un poco cómo va. Pero es el actor totalmente solo. Es el actor totalmente solo haciendo ciertas acciones para que su vida se deje en la vida del público y el público genere esa experiencia, ¿no? Que como Susurros Teatro también tratamos de rescatar el arte, no solo como entretenimiento, sino como lo que era antes, ¿no? En la antigua Grecia, en Babilonia, se entendía el arte como un camino para llegar a los dioses. Y quitando la idea religiosa o mágica, ¿qué es un dios? Se supone que es alguien mucho mejor, es un ser humano bueno, es un ser humano que ayuda. Esa era la idea del arte, enriquecer al ser humano de ciertas formas para llegar a esa idea superior de ser dioses. Entonces, como Susurros Teatro, queremos, es utópico totalmente, ¿no? Porque obviamente hay que entretener, pero claro, queremos respetar esa idea. La idea sería llegar allá, ¿no? Para darle otra fuerza al teatro, otra fuerza al arte. La obra también que hay para terminar este punto, como Susurros Teatro igual no generamos un género específico. Hay comedia, hay tragedia. En una misma obra tú puedes sentir todas las emociones que tú quieras, las que estén planteadas ahí, las que tú encuentres, pero casi siempre hay risas. Entonces, el gancho de la sonrisa siempre es bueno, ¿no? Y ayuda también a que la reflexión sea más profunda, más sentida a veces. Entonces, nadie tiene que perderse, porque lo que tú nos estás contando ya nos dejaste con la pica, como quien dice, de saber qué más va a pasar, cómo va a continuar, cómo va a ser esa puesta en escénica total. También quisiéramos conocer, tú nos mencionabas que realizaron también las obras vía online. ¿Cómo fue este proceso? ¿Ustedes cómo sintieron de ya estar acostumbrados al calor de la gente, al cariño presencialmente? Esta debe ser una nueva etapa totalmente con diferentes sensaciones. ¿Cómo fue? Claro, fue horrible y chévere. Porque como tú dices, uno como actor ya es como un sexto sentido que uno tiene. Ya le cachas al público, ya sabes qué pasa. Entonces, si ya les escuchas en los asientos, crack, crack, crack, ya dices, chuta, se están aburriendo. Algo tengo que hacer. O escuchas que habla, ya, los perdí, no, debo seguir. O escuchas al público que se calla. Eso es loquísimo, ese silencio que te abruma y uno dice, me están atendiendo toditos. Es genial, ya eso no había. Nada de eso había. Entonces, ya no había ese contacto. Está un compañero de Susurros Teatro que se encarga del video y de redes. Y solo nos dijo, dale, dale, dale. Entonces fue, actúa nomás, pues. Y claro, había escenas donde uno le hablaba al público, ya, y ahí tocaba hablarle a la cámara. Fue bastante extraño, verás, en realidad, actuarle así, hasta cierto punto donde uno ya se acostumbra y suelta, ¿no? Mejor me dio la oportunidad a mí de gritar más, de exagerar más algunas acciones, de jugar, jugamos bastante con las luces, porque como era un lugar muy reducido y teníamos todo el control de la luz del lugar, hacíamos oscuridades, hacíamos efectos de luz mucho más chéveres como en los teatros. Entonces, bueno, eso te digo, fue una oportunidad y hay algo feo de cierta forma, ¿no? Porque ahí nos dimos cuenta de que las personas sí querían eventos en línea y sí consumían lo que estábamos generando estas obras de teatro. Entonces, dio la apertura después a los talleres que hicimos a finales de año. Chévere, claro, como tú lo mencionas, tal vez no hubo esa misma química con el público, de sentirlos, de saber que están ahí, están disfrutando de la obra, o tal vez no está, algo no está bien y ustedes tienen que darlo todo en ese momento. Por otro lado, quisiera saber sobre los talleres que nos estás mencionando, cómo fue la acogida y sobre todo si es para todas las edades, o sea, qué específicamente son los talleres, cuál es la temática, cómo se manejan ustedes en estos talleres. Sí, el anterior año empezamos con el taller piloto de teatro, que sostuve yo. Este año vamos a retomar en mayo los talleres. Entonces, vamos ya no solo a dar teatro, sino vamos a dar teatro, vamos a dar asistencia psicológica, trabajos de respiración, de introspección, con un terapeuta holístico que es, ¿cómo es esto?, gestáltico. Y vamos también a dar danza y a dar escultura. Entonces, con esos cuatro talleres vamos a lanzarnos en mayo. ¿Cómo fue la experiencia anterior del 2020? Hicimos primero una clase gratis. Entonces, como no sabes qué es del teatro, cómo ser en línea, hicimos la clase gratis, le publicitamos bastante y tuvimos un montón de personas conectadas. De ese grupo de personas conectadas, yo ya ahí me encargué de que se entusiasmen, ¿no? De yo... traspasarles un poco esta alegría, esta necesidad que tengo yo de hacer teatro, ¿no? Entonces, ahí encontramos algunas personas y empezamos el taller con 15 personas. Entonces, si te gustaba la clase gratis, pues continuabas tranquilamente y ya nos ayudabas con la mensualidad y ya eras como parte del equipo constantemente, ¿no? Entonces, se dividió el trabajo en 3 meses. En esos 3 meses, no sé, yo creo que la actuación es juego más que todo. Mientras pasas jugando, te voy explicando qué estás haciendo. ¿Por qué? Porque la mejor forma de aprender algo para mí es el juego. ¿Verdad? Es jugar. ¿Por qué los niños aprenden de una a caminar, de una a hablar? Porque están jugando con sus sonidos, con sus movimientos. No es de gana que te caes y todo eso. Entonces, yo planteo desde ahí la clase de teatro, jugar. Entonces, empezamos a jugar y el primer mes jugábamos con el cuerpo. Desde el juego te dabas cuenta cómo habla el cuerpo, qué posturas tienes, qué movimientos puedes generar. El segundo mes, en cambio, jugábamos con la mente. Ya empezábamos a generar recuerdos, a generar situaciones ficticias, a hacer ejercicios de pasarnos de acciones, de imaginación mucho más grandes. Y en el tercer mes ya explorábamos la parte sensible, que es ya donde te encuentras con tus emociones, donde tienes que ver un personaje que tal vez es un asesino y uno dice... ¿Pero cómo si yo no soy asesino? ¿Cómo encuentro este vínculo? O sea, ya en el tercer mes empezamos a ver esos datos, esas exploraciones. A base de ejercicios y a base de teoría, ¿no? Igual en las clases de teatro yo no impongo un autor, sino dependiendo de cómo tú te vayas conociendo, ya me dices. Entonces yo me siento más físico, ya entonces tal vez... haciendo más movimientos, más trabajo, más ejercicios, encuentras los personajes más rápido. Entonces, se da autores por ese lado, se da autores Grotowski, se da Meyerhold, que son personas que, actores que investigaron mucho el cuerpo, ¿no? Que analizaron mucho esa parte. Igual hay estudiantes que te dicen, yo no me muevo nada, profe, debe un libro que me dé para pensar, claro, yo quiero analizarle los porqués del personaje. Entonces, claro, es una persona más mental. Se da ahí libros, se da, por ejemplo, Stanislavski, que analiza los porqués de todo, se da Leighton, que te da leyes de interacciones humanas. Entonces, es bastante enriquecedor para todos, ¿no? Porque a mí también me ponen en jaque. Entonces, ¿yo qué claro. le doy? ¿Qué le doy a leer? Claro, claro. Es un crecimiento mutuo, ¿no? Es bastante chévere. Creo que te corté, Diana, perdón. No, justamente estaba diciendo que a veces no sabes ya ni qué hacer con el estudiante, pero es ese reto de quererle enseñar y sobre todo también de que aprenda de una forma diferente y que le guste y la apasione. Tú muy bien lo mencionabas de que utilices un método de diversión, de entretenimiento, del juego, para que tus alumnos puedan realmente entender y puedan disfrutar lo que están haciendo. Por otro lado, quisiera que nos cuentes tal vez una anécdota que ustedes, que tú tuviste en tus clases, algo que te haya, no sé, te haya divertido o incluso te haya puesto en preocupaciones, si te hayas preocupado, te haya dado miedo, alguna anécdota un poco diferente que hayas tenido con tus alumnos, que puede haber pasado de todo, ¿no? Claro, a ver, una anécdota. A ver, tengo dos bastante interesantes ya. Del grupo de teatro que generamos como Susurros Teatro, es diferente a otro. En cambio, yo doy clases también en la Universidad UTE. Soy profesor, soy el director del grupo de teatro de ahí, del teatro. Entonces, como director de teatro, debo mantener siempre un grupo activo, debo mantener obras. Esa es mi labor ahí, ¿no? Entonces, tengo una anécdota de cada lado. En este grupo de teatro, por ejemplo, de Susurros Teatro, recuerdo un día que realizamos bastante un ejercicio que se llama el idioma inventado. Entonces, tú te inventas un idioma. Sí, yo voy a jugar un poquito allá. Entonces, por ejemplo, me invento un idioma, pero me hago entender. Sería algo así, te digo, Astrus Progastri. Distins de Globordes, Agestriclub, Bustaxis, Dreslub, Bubulev. Entonces, parecen palabras, ¿sí me entienden? Parece que estoy hablando algo. Otro idioma que es. Generar eso es un reto, porque es, claro. ¿Y ahora qué hago? Un día, me acuerdo, fluyó tanto que éramos solo, empezamos a conectarnos cuatro. Entonces empezamos los cuatro, después ya se conectó el resto. Y era tan increíble que nos leíamos la mente. Entonces empezaba el uno y el otro le escuchaba. Y le seguía la conversa y empezaron a hablar de comida, que no sé qué, que le gusta el plato. Y era increíble porque todos entendíamos. Aunque hablábamos en otro idioma, todos entendíamos. Entonces fue una conexión. Y esas conexiones yo he visto bastante a nivel físico, o sea, clases presenciales, de eso se tiene que hacer en la clase de teatro de entrada. Pero en Zoom es bastante complejo, en Zoom es difícil. Y ese caso nos dio, que para mí fue genial. Así les dije, me disculpan, pero voy a grabar la clase y esto lo vamos a ver y analizar luego. Porque fluimos bastante, entonces fue una locura ese juego. Y fue a tal punto que, les digo que empezamos cuatro, la gente se seguía conectando a los otros estudiantes. Yo no les decía nada, medio veían el juego, ya, yo, profe, y ya seguían. O sea, fue a ese nivel de explicarse, de inventarse el idioma, bastante chévere. Y es por la entrega del juego, ¿no? Claro. Eso les menciono. Fue el segundo mes, fue empezando el segundo mes. Que recién estaban unas cuatro semanas, unas ocho clases, y ya se entregaron tanto que subieron de una. Eso es genial, y es jugar. Igual una otra anécdota, este año con la UTE estamos realizando análisis de teatro de objetos. Entonces es tomar un objeto y darle vida, ¿no? Cómo este objeto camina, cualquier cosa. Entonces ya es ese juego. Y hubo estudiantes que decidieron hacer un títere, que es más fácil para el objeto. Entonces, y un estudiante hace un títere y todos empezaron a sacar historias graciosas, ¿no? Que el títere les atacaba o algo. Pero este estudiante me salió que, tomando bueno un punto, que el títere le violentaba. ¡Ah, no! Que ella era violentada. Y después se quedaba así como asustada y el títere aparecía como una voz externa que le decía, ¿y qué vas a hacer con él? ¿Te dejaste pegar? Y el títere le pegaba. Y ella le decía, déjame. Y ahí le decía el títere, ¿y otra vez? ¿Y qué vas a hacer? Y empezaba como a manipularle el títere a ella. Que yo me quedaba escuchando y la sigo, está denso, me gusta, pero verás. Ella me dijo, no importa, profe, me encanta a mí también. Yo, dale, claro, y este títere le incita a hacer cosas terribles, ¿no? Y uno empieza a ver ese video con una cara de, ¿qué irá a hacer la chica? Después terminas en una situación de, ¿qué terrible? Entonces, Su subconsciente. Una anécdota porque no me lo esperé para nada. Empezamos un juego gracioso y ella salió con una cosa tan, tan densa que me pareció genial la expresión de ella, ¿no? También la propia. Su imaginación fue más allá. Lo de Matías. No, pero imagínate ahorita que nos estás contando cómo son las clases, cómo no toda la gente no se va a animar para seguir cada uno de estos talleres. En ese punto quisiera también preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Enseñar teatro o actuar como tal? Enseñar. Me gusta bastante explicar. Es vicio mío explicar las cosas. Si no explicar a teatro, explicar alguna otra cosa tal vez. Pero pedagogía por siempre. Sí, en realidad. Es que se aprende más, es bastante interesante. Claro, como tú mencionabas, existe esa retroalimentación. Quizás tus alumnos salgan con algunas cosas que te interesen o tú le empiezas a dar conocimiento sobre algún tema y luego te toca también revisar y se va aprendiendo. Siempre, ¿no? Siempre se va aprendiendo. También te quisiera preguntar, en ese sentido, ¿tú consideras que actualmente en Ecuador sí existe el apoyo para el teatro como tal o todavía no existe ese apoyo y ese impulso de las autoridades? Chuta, depende. Ahorita lo que se hace últimamente es el Estado y el municipio también generan como concursos, generan como propuestas donde uno puede aplicar y ahí uno aplica y genera ciertos fondos y ya puede sobrevivir, digamos, desde el arte, ¿no? Pero por eso te digo depende porque esos concursos a veces ya hay personas que son súper buenas haciéndolos, pues ya saben cómo hacerle súper bien y siempre ganan. Claro. O tal vez a veces hay favoritismos, que mi amigo no sé qué, entonces ya están dados los premios, ya están dados los fondos. Depende, depende bastante. Igual hay actores que no necesitan eso. Hay artistas, yo conozco compañeros míos que son tan geniales, tan buenos, que salen en ciertos canales, tienen su propio grupo, tienen su banda y siguen generando así ingresos. Y mejor esta pandemia, igual que a mí, mejor les he visto a ellos, que más se han metido en redes sociales y más son ahí vistos por redes sociales. Entonces, depende en realidad. Pero un apoyo así, claro, específico, no hay. Hay estos apoyos que te digo que son sortear dinero de cierta manera para colocarnos con propuestas o con proyectos y seguir el trabajo artístico. Claro, tal vez faltaría un poquito más de apoyo, de, no sé, algún apoyo más por parte del gobierno para también impulsar lo que es el arte, que es muy importante rescatar, sobre todo en nuestro país. Existe muchísimo talento, lo hemos visto nosotros, y sobre todo que esto no se pierda, ¿no? Porque hay nuevas generaciones que a veces dejan de lado el arte y dicen, no, ya mejor prefiero otra cosa, y es mejor motivarles a que sigan por el arte, ¿no? Que aprecien realmente una obra de teatro, que aprecien todo lo que es cultura. Entonces, creo que por ahí va también el tema de un poco de que la sociedad también aprenda un poco a apreciar lo que tenemos, ¿no? Apreciar el talento, apreciar la cultura y el arte. Por otro lado, ya para ir terminando un poco con la entrevista, quisiera que nos dejes un poco tus redes sociales y los eventos que ya se vienen para estos meses, para que todas las personas que estén interesadas puedan estar muy pendientes de todo lo que se viene con Susurros Teatro. Bueno, sí, nos pueden contactar en Susurros Teatro, Facebook, igual Susurros Teatro, en Instagram también ya vamos a generar la página de teatro, susurrosteatro.com, donde, la página web, digo, no de teatro, susurrosteatro.com, donde pueden ingresar y ver los libros que se están lanzando, ver también las funciones que hemos dado y ya más grande este tema de los talleres que se van a lanzar en mayo. Entonces, nos pueden contactar ahí, Susurros Teatro, Facebook, Instagram, YouTube y también susurrosteatro.com. Bueno, igual, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y también abro esta invitación a este día jueves a las 8 de la noche, jueves 11 a las 8 de la noche, por la Librería Española. Ingresan al Facebook de la Librería Española y ahí va a estar el live, donde voy a estar lanzando esta novela corta que les mencionaba, ¿no? Llamada Recolección de Vivencias para Sostener una Guerrilla Interna. Y este jueves, y digo este viernes y este sábado, en cambio a las 7 de la noche, obra de teatro presencial en la sala Espacio Vacío, en el ISPADE, ¿sí? Justo queda en la Ulpiano y cerca del Puente del Guambra, en la calle de Ulpiano Páez. Entonces, ese día se va a presentar la obra Nada, está a $8 preventa y $10 el día de la función, con todas las normas de bioseguridad necesarias. Igual recuerden lo que les dije, ¿no? Que el teatro es un lugar más bioseguro del mundo, denle la oportunidad. Sí. Como decía, si te vas a arriesgar, que valga la pena. Otra de las consultas antes de finalizar ya esta entrevista, ¿dónde pueden encontrar la preventa para la obra Nada? Escribiéndonos, igual en las redes sociales nos escriben a la página de Susurros Teatro o de Francisco Bedoya, creo que también está, de Cristian Valle, que también está el compañero, es el actor que está publicitando la obra, Y ahí les anotamos la preventa para tener ese día. Entonces ustedes van ese día, buscan su nombre en la hoja, ya está preventa y pagan los $8. Si no, serían los 10. Chévere, chévere, chévere, Francisco, por todo lo que nos estás comentando. Un último mensaje que nos puedes dejar para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, para que se interesen un poco más también por ir a ver el teatro, porque realmente no se pierda estas obras de teatro y sobre todo este gusto por las que las personas aprecien, como lo estábamos mencionando, que aprecien una muy buena obra de teatro y el talento que existe aquí en nuestro país. Bueno, les recomendaría, si es que no han ido y tienen este miedo de saber qué es, pues que intenten algo nuevo. Vean teatro. Esta pandemia, ¿qué nos enseñó? ¿Qué estábamos haciendo todos? Aunque sea leyendo un libro, aunque sea haciendo un TikTok, aunque sea viendo una serie, el arte nos mantuvo vivos. Si no, nos hubiéramos vuelto locos. Si mi papá no se encerraba 4 horas viendo la tele, se peleaba con todos. Yo qué sé, cualquier situación extraña, ¿no? Si que yo no acabo de ver la serie, me peleaba con mi esposa, cualquier cosa. Pero el arte nos mantuvo vivos. Ahí recién un compañero me decía, hay que sacar al arte del ¿cómo es? De la pirámide de Maslow. No debe estar ahí. Debe estar englobado, debe estar afuera, como que le sostiene todo el arte. O si no, estuviéramos todos de color gris, peinados igual, ustedes rapadas, sería horrible, fíjense. ¿Verdad? El arte no está esas cosas. Entonces, lo que yo les daría es de eso, hagan algo de arte. Bueno, ya, si no quieren ir al teatro, si es que tienen cualquier, no hay problema, intenten algo nuevo, pero hagan ese hecho artístico, cualquier cosa. Y eso, tarde o temprano, se va a ligar a más cosas artísticas y tal vez lleguen a las obras de Susurros Teatro. Pero hagan arte, eso es lo más importante, cualquier tipo de arte. Pintura, escritura, lo que sientan que nazca de su cuerpo, de su mente. Excelente mensaje, Francisco. Y como tú dices, sobre todo el arte nos salvó en esta pandemia y nos seguirá salvando por siempre. Creo que el arte en realidad es vida. Te agradecemos por estar el día de hoy, por contarnos todas estas anécdotas, tus inicios, también invitarnos a los nuevos eventos que tú tienes, ya sea el día jueves presentando tu obra y también el día viernes y sábado. Vamos a estar muy pendientes y también pondremos en las plataformas de Voces en Cabina más información para que todas las personas puedan ver el excelente trabajo que hace Susurros Arte. Te agradecemos nuevamente y nos veremos en una próxima ocasión. Igual, muchas gracias Fernanda, muchas gracias Diana por la oportunidad, un gusto conocerles. Igualmente. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este programa, les agradecemos mucho por escucharnos todos los jueves y estar pendientes del programa. Les recuerdo que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, estamos como La Cabina Juvenil, ahí estamos subiendo contenido diario sobre las últimas noticias del Ecuador y del mundo, así que les invito a seguirnos. Por otra parte, también pueden escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas en la Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de TuneIn en la aplicación Radio Casa de la Cultura. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacios, rompiendo silencios. Recoge bien tus cosas, recuerda que viniste y que no te puedes quedar. Ay, ay, ay, ay, mi cielo. Sabes que el duelo está presente, sugiero que me dejes para luego regresar. Porque sé muy bien que si tú te vas, se acabaste el sol. Y mientras estás, podemos jurar. Esto es el verdad. Cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien. Baila, baila mi vida, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer, sabes que me calientas toda la piel. siento que te dejo y que no te debo dejar. Quiero que pasen ya los años para verte despacio y abrazarte con mi paz. Porque fuiste amor, amor de mujer, dulce esperado. Y mientras estés, te voy a querer. Baila, baila mi vida, bailame bien, quiero el movimiento de tu querer. Sabes que me calientas toda la piel. Y canta, canta mi vida, cántame bien, quiero oír la canción que me hace creer que contigo la vida se lleva bien.